todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir intercambiando acerca de los hechos políticos que nos importan y también en esta etapa fundamentalmente hablando de las actividades que se van generando a partir de la militancia de nuestros compañeros en la construcción de fuerzas, en la batalla por el plebiscito, en la juntada de firmas, que cada día nos va motivando con más fuerza todavía para avanzar en este camino. Ayer en la audición del domingo comentábamos, después teníamos la palabra de Federico Vasallo desde el campamento de la juventud el 26 de marzo, y no puedo hoy dejar de mencionar ese hecho político tan importante para nosotros como organización política, el haber podido participar de este encuentro, de este campamento de jóvenes que asumen el compromiso de la militancia, que se integran a la militancia en nuestra organización, que ya son parte de la campaña de recolección de firmas con convicción, con argumentos, con elementos, y que nos dan una perspectiva realmente alentadora. De las cosas que más nos han motivado en los últimos tiempos, sin duda, fue este campamento, y que seguramente vamos a notar el resultado en las próximas también movilizaciones y actividades que tenemos planteado. Hemos dicho que vamos hacia hechos y desafíos muy importantes, ¿no? No vamos a repetir las movidas que se van a hacer con los compañeros de la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores para el fin de semana del 9 y 10 de marzo. Pero sí, todo lo que estamos generando de cara al acto del 15 de marzo en Plaza Libertad, un acto de la Unidad Popular Frente de Trabajadores con la mira puesta en el empujón final a la recolección de firmas. Y en el correr de estas semanas también vamos a estar dándole mucha importancia a las reuniones de agrupaciones. Acá en Montevideo se están también convocando reuniones en departamentales del interior. No tengo todavía los detalles de la fecha, pero ayer Pablo Acosta desde San Carlos hablaba del plenario departamental que van a hacer en Maldonado para, obviamente, preparar y generar las condiciones de un gran plenario nacional del 26 de marzo, el próximo 16 de marzo. Este año el acto aniversario cae en la Semana de Turismo, la fecha, por tanto, ya está marcado el 6 de abril como fecha para realizar el acto aniversario. Y en esta semana, y acá en Montevideo, vamos a estar el sábado 2, mañana martes a las 7 y media en La Teja, con la Cumbre de La Teja, Paso Molino, Belvedere, Nuevo París, bueno, toda esa zona del oeste. El sábado vamos a estar a mediodía, a las 12 del mediodía en el Cerro, en el local partidario allí en la calle Civils. A las 4 y media, nos reunimos con los compañeros de Sayago Peñarol. Ahí los compañeros tienen la referencia de compañero Chiqui y de la presencia de hace mucho tiempo en esta zona. Y el sábado mismo, a las 6:30 de la tarde, vamos a estar reuniéndonos en el plenario de la agrupación del municipio C. Ayer estuvimos con los compañeros del municipio C que estaban con un puesto de firmas en la calle Andrés Lamas y nos decían que seguramente la reunión la van a hacer en una placita que ahí ven en la calle Rodrigo, pero bueno, las direcciones las vamos a ir dando en el correo de esta semana. Esto, digo, para dar cuenta del esfuerzo militante que está haciendo, y estamos convocando, y el domingo 3 a las 11:30 de la mañana estamos en Plaza Viera en reunidos con los compañeros del municipio CH. Una reunión, me gustan las reuniones a cielo abierto, y capaz que terminamos el sábado 2 en una plaza allí en la zona del municipio C, y el domingo vamos a estar con los compañeros del municipio CH a las 11:30 de la mañana en Plaza Viera. Y bueno, nos van quedando pendientes varias reuniones en otros lugares. Nos queda acá lo que es el municipio B, nos queda la zona de Colón, Lezica, que iremos ordenando también en estos días. Este esfuerzo organizativo es imprescindible para poder plantarnos en la cancha y avanzar en el esfuerzo final de la recolección de firmas, que hoy ya implica un esfuerzo militante concreto y coherente, y también la preparación y ya entrar a la cancha para jugar en la campaña electoral. En una situación que lo decíamos ayer, cada día se hace más imprescindible, más necesaria, la presencia organizada de la izquierda en el debate político y en la lucha política, enfrentando el avance de una derecha salvaje que pierde todo tipo de dique ante el retroceso de la izquierda y también las concesiones del llamado progresismo. En estos días, además, hemos visto cómo arrecia de vuelta la campaña contra el plebiscito por la seguridad social. Una campaña de mentiras, de calumnias, de falsedades. Y empiezan a jugar varios actores desde el ámbito supuestamente académico, con una campaña del miedo. La campaña del miedo, porque ante la falta de razones, lo único que pueden apelar es al miedo, a lo irracional, a generar en la gente la inseguridad de qué va a pasar si esto sucede. Vale la pena analizar algunas de las mentiras, una vez más, algunas de las mentiras más fuertes que se han dicho. Una mentira repetida mil veces es, además lo dicen con voz engolada, economistas, lo escriben sin temor al mamarracho del futuro, que el costo si triunfa el plebiscito, el costo que tendrá para el Estado va a ser de 1.500, dijo uno, 1.500 millones de dólares, dijo uno, otro habló de 2.000 y pico de millones de dólares, en cifras absolutamente mentirosas, mentirosas. Nosotros decimos con total certeza, y se pueden sacar la cuenta, bueno, ¿cuántas jubilaciones están por debajo del salario mínimo nacional? ¿Cuántas pensiones existen hoy y en qué entorno están del valor? Y ahí te vas a sacar la cuenta que esto tendrá un costo, se incrementará el desembolso del BPS por año 300 y pocos millones de dólares. Un BPS que va a estar recibiendo lo que hoy le roban las AFAP. Que este año ya no son 1.200 millones, son 1.300 y pico millones de dólares que le robaron este año, y con la reforma que impuso el gobierno va a ser mucho más todavía lo que le va a robar el sistema financiero a los trabajadores. Claro que esto se va a cortar en octubre porque vamos a ganar con el plebiscito y esto se va a cortar. Es la mentira repetida mil veces de el costo que va a tener, ¿no? Sin tener en cuenta ni poner sobre la mesa los costos que hoy tenemos a partir de una política económica que favorece con exoneraciones absolutamente inmorales al gran capital, al propio sistema financiero, al que en la reforma tributaria de Astori se le quitó el impuesto a los activos bancarios, el IMABA, beneficiándolo aún más. Y bueno, y hace pocas semanas dábamos cuenta en este espacio, creo que era la compañera Romy Silva que hablaba, de las ganancias extraordinarias del sistema financiero en este último año que pasó, ganancias extraordinarias que viene teniendo a lo largo de las últimas décadas, después de algunas corridas bancarias que se dieron. Entonces, la mentira acerca del costo. La otra gran mentira, que esa ya a esta altura creo que está siendo desacreditada, porque la gente, por lo menos cuando hablamos, es el qué va a pasar con los ahorros de los trabajadores, ¿no? Que le vamos a expropiar el ahorro de los trabajadores. Ayer comentaba así, lo había visto en un programa del señor Hughes, que fuera jerarca en el gobierno de la calle Herrera, gobierno de triste memoria, que decía que le íbamos a expropiar el ahorro a los trabajadores, ahorro que tenían en las AFAP, y que se lo íbamos a obligar a... No, a los trabajadores los obligaron a estar en las AFAP. Primera cosa, no es que fue voluntario. Segundo, las AFAP sí le roban el dinero al trabajador, lo invierten en distintas actividades. Si le va mal, pierde el trabajador. Si le va bien, gana. La AFAP nunca deja de ganar, ¿no? Porque cobra comisiones. Es más, el trabajador pierde el trabajo, queda desempleado y no tiene ingreso, pero la AFAP se sigue cobrando la comisión de ese supuesto ahorro que el trabajador tenía. Es realmente un robo. Entonces lo que vamos a hacer es recuperar la plata de los trabajadores, que irá al BPS a su propia cuenta personal, y eso se traducirá a la hora del retiro en una jubilación mucho mejor que la que le hubiera tocado por la AFAP. Yo repito estos argumentos porque estando en la calle con los compañeros, son las preguntas que la gente hace, ¿no? De lo que escuchó, bueno, ¿y se podrán pagar las jubilaciones después? ¿No se fundirá el BPS? Y hay que salir con todo el con toda la certeza, compañeras, compañeros, no duden de que este es el camino correcto y que la mejor manera de asegurar una jubilación digna para la gente es el triunfo del plebiscito en octubre del 2024. Bueno, una cosa que me quedó para atrás es avisarle a los compañeros de la departamental de Montevideo que la reunión departamental que se iba a hacer el viernes primero, porque el jueves 29 está la marcha por Palestina, se nos fue el tiempo, era otro tema que queríamos meter, bueno, lo estaremos abordando en esta semana, la marcha por Palestina el 29, y es un imperativo moral estar en la calle reclamando el alto al fuego y expresando toda nuestra solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Entonces, la departamental se había corrido para el viernes primero, pero analizando con los compañeros por el conjunto de tareas que hay, se entendió mejor trasladarla para el jueves 6 de marzo, que ya a esa altura vamos a tener realizado varios de los plenarios de agrupaciones y estaremos ya encarando con fuerza el acto del día 15. Así que la departamental del 16 de marzo de Montevideo se trasladó para el jueves 6 de marzo. Nos vamos quedando por acá. Mañana voy a faltar con aviso, va a estar la compañera Romy Silva, va a seguir el miércoles, yo la voy a suplir el día jueves en la audición del 26 de marzo a mediodía aquí en la 36.